pero aprendió a fingir. No tiene voluntad y no le importa nada los demás. Un auto muy veloz, un gran televisor, una casa en el mar, la rubia en el altar, el banco le dará en su lejota la felicidad. Muy a su pesar, sus cosas no se las pudo.